Buenos días, la audiencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Bien, Esteban. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación. El otro día explicaste que querían saber cómo era, cómo se estaba el sindicato, y fueron, pero no son atendidos todavía. No, la verdad que estamos preocupados, ¿viste? Como te hablaba el otro día. Estamos en la puerta del sindicato y se mantiene encerrada. Mira. Nosotros tuvimos una conversación con el interventor prácticamente hace 15 días y nos atendió en el pasillo, ¿viste? Bravo. Y esa es la molestia que nos da a nosotros y para los compañeros afiliados, que ellos necesitan saber cómo está la situación del sindicato. Y bueno, y venimos justamente a ver un par de compañeros afiliados y resulta que todavía está cerrada la puerta, ¿no? Esteban, ¿están al tanto si están ahora en el sindicato? Nosotros estamos acá en la puerta del sindicato. Estamos en la puerta del sindicato para, justamente, es lo que te comentaba, nosotros queremos saber el estado del estado contable del sindicato, que ya hace 8 meses que está el interventor. No sabemos cómo está la situación, queremos que nos den por lo menos un detalle para explicarle a los compañeros, porque los compañeros nos preguntan a nosotros a dónde va la plata. Seguro, porque el descuento en los recibos para el compañero municipal sigue estando, ¿no? Sí. Desde que llegó la intervención se sigue descontando. Perfecto. Lo que nosotros sabemos que justamente que le han depositado 4 meses al señor Abasto, 4 meses le depositaron, justamente queremos saber también, queremos saber que él había prometido entrega los útiles para el día 24 en adelante, todavía están cerradas las puertas, los afiliados nos preguntan, queremos saber realmente si el contador que está... El contador que puso él, si hicieron la memoria y balance que corresponde. Nosotros vamos a entregar en el ministerio ahora, justamente para a ver que se pueden intervenir las asociaciones sindicales, donde es la entidad madre nuestra, para que ellos puedan a ver si podrán intervenir por la situación que está pasando, ¿no? O sea que el eslabón siguiente ya es ahí en el área de trabajo, Esteban. ¿Cómo? El eslabón siguiente para hacer reclamos, si no son atendidos por Abasto en este caso, ya es el área de trabajo. Nosotros obviamente, primero el paso número uno es dar con el interventor. Justamente es lo que nosotros hacemos, porque él lo pusieron para normalizar esto. Hace 8 meses que lo pusieron para normalizar. Resulta de que estamos en espera de que haya la normalización. Nosotros lo que queremos es que pueda tener inmediatamente la normalización para poder ir llamado a elecciones, ¿no? Para que el compañero que tenga el aporte, que diga sí, hay un compañero representativo con los trabajadores realmente puestos por los trabajadores, no a dedo como lo pusieron en su momento justamente a la ley. Cuando nosotros hicimos las elecciones, en ese momento, en 2012, es una cuestión política, ¿viste? Es una cuestión, lamentablemente, que es así. Nosotros lo que necesitamos es justamente que presenten la memoria y balance a cómo corresponde, que nos digan a ver dónde está el dinero nuestro. La última memoria de balance fue la mía en el 2012. Bravo. Eso es lo grave, ¿viste? Es muchísimo, sí, muchísimo, porque el afiliado tiene derecho a conocer a dónde se orienta su dinero que le descuentan. Esteban, la idea es mantenerse ahí, esperar que sean atendidos. ¿Cómo se van a manejar de acá en adelante? Sí, mira, la idea es que seguir haciendo una asamblea en la puerta del sindicato. Asamblea, ¿no? Porque justamente no se puede venir un grupo de compañeros, no mucho, ¿viste? Pues, lamentablemente por el tema de la pandemia. Seguro. Pero el tema es lo siguiente, que nosotros lo que necesitamos es que el interventor si él no está como apto para poder seguir avanzando en esto, yo creo que tiene que dar un paso de costado. Perfecto, queda claro. Voy a pasar con un compañero y amigo de carrera que venimos mirá, de 2016 venimos con toda esta denuncia, justamente que hicieron en lesión entre Gallo y Medianoche, que ya público en los conocimientos está, ¿no? Y a que se va a explicar mejor como de detalle, Edgardo Antonio Menga, no sé si lo... Sí, lo sí, tratás. Ahí está, que no, compañero. El Tony. Tony, ¿estás ahí? Tony. Hola. Tony, querido, ¿cómo andás? Hola, Pablito, ¿cómo andás? Pero bien, bien. Bueno, lamentablemente seguimos con el tema de las irregularidades, Tony. Me imagino que es preocupado por esta situación, ¿o no? La verdad que no tenemos suerte, che. Nosotros luchamos tanto para que no me den un normalizador, pero aparentemente el normalizador no está a la altura de la consecuencia. Y encima mentiroso, porque nos dijo que iba a entregar los útiles, no lo entregó. Nos dijo que iba a abrir el sindicato 2 horas por día, no lo abrió. Mirá vos. Nos dijo que había presentado las documentaciones en el Ministerio de Trabajo, no presentó nada. Mirá vos. O sea, de esa forma nosotros nunca vamos a tener elecciones, porque si él no presenta el estado de encontró el sindicato y todo lo que tiene que ver con eso, no vamos a tener nunca elecciones. Tony. La verdad que no. Tony, te pregunto, apelando a tu experiencia, ¿no? ¿Qué herramientas se tiene en defensa del afiliado, en este caso, para avanzar con esto o pedir que dé un paso al costado si no está cumpliendo y, aparte de esto, faltando a la verdad? Nosotros ahora hemos cursado una nota al Ministerio de Trabajo, donde le decimos que inmediatamente se ponga al servicio de los afiliados, ¿no es cierto? Que venga y atienda en el sindicato, que no dé una explicación por escrito en qué situación se encuentra el gremio, en una situación económica y financiera, y que de inmediato se ponga frente. Y si no, y si tenemos evasiva por la nota que le presentamos, le vamos a hacer una denuncia penal por falta de funcionario público. Perfecto. Porque no puede, porque de últimas en condición y no le daba la nafta para estar al frente de la institución como normalizador, se hubiera bajado. Si él podía haber dicho que no. Seguro. Pero la verdad que tenemos mucha bronca, porque los compañeros, nosotros caminamos todo el día, los compañeros te preguntan qué hacen con nuestra plata, que nuestra plata no está, que no nos dan nada, que, ¿viste? Entonces a nosotros la bronca, y nosotros veníamos luchando, y hasta que no pongamos el sindicato en orden y que haya un nuevo secretario general, no nos vamos a dejar de mover. Seguro. Tony, el compromiso de que mantengas al tanto acá en el programa de cualquier novedad, y agradecerte tanto a vos como a Esteban ahí, a P15, por la información. Bueno, Pablito, y que el afiliado, por intermedio de la audiencia de ustedes que voy a escuchar, que se quede tranquilo, que nosotros vamos a ir hasta la última consecuencia. Perfecto. Un fuerte abrazo, Tony. Bueno, viejo. Ahí está, Tony Menga y también Esteban Corrado, conocido como P15.